Pero tenemos como prioridad el tema de la lechería, por ser este un neto sector colónico, por las características de la producción familiar, por las características del tipo de productor lechero. Estamos muy alineados con el proyecto sucroalcoholero, donde en el periodo pasado se compraron y en este se adjudicaron más de 2.000 hectáreas en la zona de Bella Unión, aliados rurales, es decir, para trabajadores conocidos comúnmente como peludos, que se les entregó tierra para... Y hoy tenemos el orgullo de decir que el récord de producción de caña está en nuestra colonia Raúl. Son arrendatarios. Son arrendatarios, producen caña asesorados por ALUR y con el apoyo en tierra del Instituto Nacional de Colonización. Y realmente han tenido récord histórico en términos de caña de azúcar y de azúcar por hectárea. Tenemos también en este periodo un proceso de fortalecimiento del sector ovino por ser este que en los suelos más pobres, más difíciles, como el basalto o aún el cristalino superficial, tener una relevancia muy importante en lo que es la producción familiar, es decir, no tanto en la producción empresarial, que también la tiene, pero es una producción que necesita mucho trabajo y mucha mano de obra en el territorio de gente que está ahí. Y bueno, también estamos desarrollando, pero como le decía, atendemos... En el ovino, en la producción del ovino. Sí, sí. Ahí es decir, la lechería, el ovino, la caña de azúcar, pero en realidad atendemos todos los rubros del país que se generan. Tenemos colonias hortícolas, tenemos fracciones hortifrutícolas, tenemos hay de todo. Tenemos hasta una fracción donde hay piscicultura, así que un arrendatario que se dedica a la producción de acuicultura. Por lo tanto, es de lo más diverso, más allá del énfasis que se pone en algunos sectores. Y lo que sí, en este periodo estamos totalmente posicionados a favorecer los grandes vacíos que nunca se atendieron, bueno, a atenderlos y a ir ganando espacios del Instituto de Organización en esos lugares que no estamos presentes. Son áreas rurales que están abandonadas. No, aunque no estén abandonadas, que el instituto históricamente no le ha dedicado mayor atención. Si uno ve el litoral, que es la zona más donde hay más colonia, y es donde se exige más, porque además la colonización tiene dos elementos bien importantes. En primer lugar, lo que se llama Darius, la colonización lleva a desarrollo rural, características que tiene. Hay colonias fuertes y rejuvenecidas, hay escuelas rurales con gurises, ¿no? Hay caminos, hay electricidad, hay otra forma de generar. Y por otro lado, donde hay colonias, nos piden más tierra, es decir, hay más demanda de tierra porque la propia colonización lleva a esa situación. Ahora, ese retroalimentación positiva que tiene la colonización podría ser muy injusta si no le damos atención a aquellos paisanos nuestros que están en la zona donde el Instituto de Colonización no tiene alta presencia, por ejemplo en el departamento de Rocha, en el departamento 33, aún en el departamento de Tacuarembó, en el departamento de Cerro Largo, en Rivera, en toda esa zona donde el instituto, La Valleja mismo, no tiene mucha presencia, y los aspirantes a tierra tienen el mismo derecho que los de Bella Unión, los de Salto, los de Río Negro, los de Paysandú, los de Soriano, los de Colonia, que es donde hay más colonias y donde más se exige también que se siga comprando tierra. ¿Compra en el mercado de la tierra? Nosotros tenemos tres formas de adquirir tierra, ¿no? Por compra libre nomás, y lo usamos poco porque hay que serlo y que parecerlo, y cuando nosotros estamos en el mercado de compra es muy difícil que no haya un sesgo de desconfianza, y como se mueve mucho dinero en términos de lo que se llama la compra de tierra, es decir, el mercado inmobiliario rural, esa situación hace que sea realmente muy difícil no transparentar, es decir, que cuando nosotros compramos en el mercado libre no piensen que estamos comprando porque vamos con el comprador en algún motivo. Entonces, generalmente, salvo situaciones muy puntuales y muy establecidas de mano, no se compra por compra directa. La segunda forma que tenemos es la expropiación, es decir, yo quiero comprar ese campo y usted no me lo quiere vender y yo se lo expropio. A veces hay una confusión, piensan que la expropiación es quedarme con el campo de, no, es comprarlo, y comprarlo muchas veces a precio de mercado, porque se termina en el poder judicial cuánto es el valor del campo. Pero cuando yo expropio como organismo del Estado, tengo que pagar, y tengo que pagar el justo precio. También por ser un sistema bastante menos amistoso en términos de compra, no es el más común. Pero también lo hacemos, Hay procesos de expropiación en este mismo momento del instituto. Y esto es una decisión, digamos. ¿Hay pesa porque quiero entrar? Por muchos motivos. Hay motivos de los más diversos. En este momento, por ejemplo, tenemos dos expropiaciones por causas bien diferentes. Uno, por ser un camino que el propietario no permite pasar a los colonos y nos está dificultando el desarrollo de una colonia. Por otro lado, tenemos una expropiación de un campo que está sobre una ruta nacional en una zona importante y está absolutamente abandonado, siendo esto una afrenta para la producción nacional. Entonces, en cualquiera de los dos casos, estamos en proceso de expropiación, aunque las situaciones son diferentes. Muchas veces también la expropiación se utiliza como mecanismo inicial para después terminar en la compra directa. Es decir, empieza con el juicio expropiatorio y al final el propietario nos termina vendiendo en forma directa sin terminar el juicio para mejor relación entre las dos partes. Pero la forma en que más desarrollamos nuestras adquisiciones de tierra es por lo que llamamos artículos 35. Toda compra-venta de tierra superior a 500 hectáreas con EAT 100 tiene la obligación de pasar por el instituto y ser ofrecido al instituto en igual precio y condiciones que en el compromiso compra-venta. Y el instituto puede sustituir al comprador y transformarse en el comprador. O sea que cualquier operación de venta de campo de 500 hectáreas a más pasa por acá. Exactamente. Y ustedes son los primeros. Somos los que tenemos el derecho a dar por ese campo. Por ese campo. En las condiciones que está establecido en el compromiso compra-venta. Tiene algunas desventajas y unas cuantas ventajas. Dentro de las desventajas es que viene lo que se vende y no siempre lo que uno quiere comprar. Pero como el mercado es bastante dinámico, siempre vienen cosas que le puede interesar al instituto. Dentro de las ventajas es que el trabajo de negociación lo hacen los privados, cosa que al instituto, por ser el Estado, le cuesta bastante por la cantidad de normas de restricción. Viene servido el negocio. Lo que sí, viene cerradito. Viene cerradito y si muchas veces viene financiado, cosa que al instituto es muy difícil. Y bueno, en ese marco es la mayor parte de las tierras que se compran es por esa vía, ya del artículo de ofrecimiento de estos. Ahora vamos a la otra parte, y el arrendatario, una vez que ustedes le otorgan el campo, ¿paga por eso de acuerdo a qué, cómo funciona? Bien, eso hay un paso previo, que es la adjudicación. Yo siempre digo, y lo digo sistemáticamente, que no hay rol más importante en el... En realidad hay uno anterior todavía, que es la planificación de la colonización. Es decir, yo compro el campo, planifico lo que voy a hacer con el campo y empiezo un proceso de adjudicación. Nosotros en el Uruguay hoy tenemos alrededor de 5.000, 6.000 aspirantes a colono. El año país nuestro es una enormidad de gente. Están reclamando tierra, están reclamando acceder a tierra. Y buena parte de esos 5.000 o 6.000 son verdaderamente aspirantes y están necesitados de tierra. De diferente. Dependiendo del tipo de fracción que sea, es decir, si es para fines individuales o colectivos, si es para una colonización de carácter asociativo o si es para una familia sola, en forma individual, se hacen llamados. Y esos llamados luego se pasa por un proceso de selección con los lineamientos políticos. Cuando digo político, digo política de tierra, ¿no? De políticas de tierra que se hace. Los trabajadores del técnico del instituto, con los lineamientos políticos que da el directorio, hacen un proceso de selección muy profesional y aséptico. Es decir, acá no se mezcla tema político partidario o de amistad, no, se hace todo en base a los equipos técnicos del instituto que suben y que después sí es el directorio el que decide de los que suben al directorio con determinado puntaje, es el directorio el que decide. Luego de adjudicado, el colono o el grupo de colonos adjudicado pasa a pagar una renta por la tierra, una renta que generalmente está subsidiada, que es el 50% del valor de la renta de mercado o menos, dependiendo de la etapa histórica, ¿no? Y que se evalúa en relación a una canasta de productos, ¿no? Lo que se trata es que la renta esté asociada a la capacidad productiva de esos colonos que acceden a la tierra. En ese marco, el valor de la renta, que muchas veces problema del tributo, no debería de serlo. Es decir, porque la renta de la tierra es menor en relación a todo el resto del costo que tiene producir. Y en realidad nosotros, como somos un ente autónomo, nos financiamos de esas rentas. Y eso significa pagamos salarios, pagamos el trabajo de la gente, pagamos el movimiento, pagamos asesores, pagamos todas las cosas que también se le devuelven a los colonos. ¿Y el valor de la tierra también? ¿O de dónde se obtienen los capitales? Dejamos el capítulo abierto y ya paso antes de llegar ahí. Y además, con lo que se saca de la renta de la tierra, nosotros, además de financiarnos, hay parte que destinamos al desarrollo de las colonias y a la compra de la tierra. Durante muchos años el instituto fue deficitario y tenía que pedirle al Estado para funcionar. A partir de 2005 se ordenó el funcionar como instituto para comprar tierra. Para comprar tierra ni que tal vez, por supuesto, pero para funcionar, para el pago de salarios, para el pago de combustible, para el pago de la luz y el teléfono. Es decir, así de mal llegó a estar el instituto. En este momento el instituto no solamente se autofinancia con el tema de la renta, sino que le sobra algo que destina a desarrollo de las colonias y a compra de nuevas tierras, pero muy poquito. Y como el precio de la tierra ha subido mucho, las fuentes de ingreso para compra de tierra en realidad vienen de otras vías. ¿Qué se hacía antes? Y se compraba tierra vendiendo tierra. Entonces eso no tenía mucho sentido. Es decir, se compraba tierra vendiéndole a colonos arrendatarios que se transformaban en colonos propietarios o directamente se desafectaba del instituto. En este momento nosotros como instituto recibimos del gobierno central algo así como 12 millones de dólares para compra de tierra. ¿Por año? Tenemos además un crédito del Banco República para compra de tierra, lo que nos permite financiar el proceso de compra de tierra por unos 8 millones de dólares más, que estamos en pro de extenderlo a 13 millones de dólares. El recientemente aprobado impuesto a la concentración de la tierra tiene una sección 2 que establece unos fondos que vienen también a financiar el instituto en unos... Todavía no se sabe porque recién empezó a funcionar, pero supuestamente, por lo que los economistas darían, el entorno de los 15 millones de dólares. Sí. En el banco, en los créditos tienen que devolverlos. Sí, por supuesto. Y eso se paga con los arrendamientos. Se paga con los arrendamientos que se cobran. Se pagan también con las distintas formas que el instituto tiene de financiarse. Pero sí, se pagan con ese tipo. La idea es que el instituto... Primero, por un tema de demanda muy importante, que por suerte es un problema, es una crisis afortunada, porque por suerte existe. Si no existiera esa demanda que tenemos, que nos genera muchas complicaciones, pero si no existiera, no existiría el instituto. Hay ¿Esto nos presiona a seguir comprando? Evidentemente. Y además, de esa manera, tendríamos que tener la posibilidad de tener una presencia del Estado en propiedad de la tierra y gestión de esa tierra superior, lo que equilibraría un poco la relación entre agricultura familiar y agricultura empresarial, que hoy coexisten, pero muchas veces en una situación del sector empresarial frente al sector familiar, ¿no? El cido, se produce más leche, está bien, pero todos los años el número de tierras, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Y bueno, uno de los motivos es que la presencia de la producción familiar un poco va quedando a la vera del camino, en realidad es más importante y las van dejando al costado. El instituto, como alguna vez definió un lechero que se acogió a alguno de los programas que tenemos, es la última esperanza del productor familiar cuando no tienen tierra, ¿no? Que además el instituto no solamente subsidia la renta, sino que además da estabilidad al productor colono. Colono, si cumple, si es un buen colono y cumple con los reglamentos y las obligaciones que tiene fijadas por la ley, y lo va a quitar de allí. La estabilidad de la tierra le permite quedarse, y es más, si bien es un arrendamiento, tiene bastante de ese fenómeno jurídico que se llama enfiteusis, que permite hasta heredar el usufructo de la tierra. Ah. Es decir, un hijo de un colono, cuando su padre se retira, tiene derecho a usufructuar el arrendamiento. Es decir, que no tiene la propiedad. Cosa que, desde mi punto de vista, y acá voy a hablar por mí solamente y ante mí, es bastante sano. Muchas veces, el colono, cuando pasa a ser propietario, se olvida de sus orígenes. No siempre. Hay muy buenos colonos propietarios también, y no quiero estigmatizar a nadie. Pero a veces la propiedad hace olvidar la historia y las obligaciones que tiene el colono. Por eso hay una definición clara de que toda la tierra que se compre sea arrendada a nuevos aspirantes a colono. ¿Crees que 520 mil hectáreas son las que... 520 mil... 150 y las 100 mil. Sí, ahí está. Ok. ¿Y qué pasaba allí? ¿Cuánta tierra se compró de ese porcentaje antes y cuánta en estos últimos? Bien, si uno va, hace la cuenta, 62 años, perdón, 64 años, y divide la cantidad de tierra por 64 años, le da que la compra del instituto anduvo en el entorno de los 5.000 hectáreas, 6.000 hectáreas por año. En realidad eso no es del todo así, porque la historia de la colonización en el Uruguay en realidad no empieza con la ley de colonización, empieza antes con un fomento del banco hipotecario, de otra institución que se dedicaba a eso. Y el gran pasaje de tierras al Instituto de Colonización se da justamente al comienzo. Hay periodos diferentes en la historia del Instituto donde no se compra nada o donde se empieza a comprar algo, pero sin lugar a dudas, si uno hace el balance entre la tierra que se compra y la tierra que se vende, el quinquenio pasado fue el del mayor balance, comprándose cerca de 45.000 hectáreas. Este quinquenio pretende superar el anterior, que fue récord en el balance de patrimonio fundiario, un 10% más. Entonces, ya estamos en una posición de desarrollo que no se vio antes. Se vio cuando comenzó el instituto, pues hubo algunas compras en algunos momentos, más, menos, pero en realidad, en forma sistemática y con una posición, con un objetivo claro y una posición estudiada y planificada, se está dando desde el año 2005. No significa que antes no se haya comprado tierra, no significa que antes no se haya adjudicado correctamente tierra. Lo que creo es que a partir de ahora lo que se está es cumpliendo más a rajatabla la ley 11.029. Y dándole una prioridad al instituto que, sinceramente, salvo en los primeros momentos de su fundación, nunca la tuvo. Viejos funcionarios acá, que nada tienen que ver con el partido político que hoy gobierna, dicen que en su vida han visto apoyando la compra de tierras por parte de él. Y a eso se le suma una gestión austera y nada y bien guiada en la compra de tierra, creo que vamos a llegar a los objetivos que nos plantean. ¿Viajás mucho por el interior? Sí, por varios motivos. Primero, porque yo siempre digo que no se hace política agropecuaria encerrado en una oficina de la ciudad vieja de Montevideo. El que haga eso está profundamente equivocado. En segundo lugar, porque hay veces que hay que ser más oreja que boca, sobre todo cuando tenemos la responsabilidad de tomar decisiones. Tratar de ser lo más humilde posible y salir a escuchar los requerimientos. En tercer lugar, porque es la parte que más me gusta. Me aburre muchísimo trabajar en la parte administrativa. Ingeniero agrónomo? Yo soy ingeniero agrónomo forestal. Pero más allá de eso, me gusta muchísimo el tema de estar en el campo y estar con la gente de campo. Trabajando con la gente in situ. Y al de las áreas. Estuve antes en el Ministerio de Ganadería, fui director forestal, después fui subsecretario y estuve 6 meses de ministro en la última etapa de gobierno. Pero realmente la gestión de es el desarrollo rural